restaurante del Grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Entramos en la segunda parte del Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 10. Y en esta segunda parte vamos a estar hablando con Juan Giner, que es el candidato del Partido Ciudadanos al Ayuntamiento de Valencia. También vamos a estar escuchando la segunda parte de esa entrevista con el científico hondureño, también es salvadoreño, radicado en Londres, Salvador Moncada, nominado al Premio Nobel de Medicina. Viene desarrollando un proyecto de investigación científica muy importante en la lucha contra el cáncer, pero también advierte sobre las consecuencias, graves consecuencias de la crisis climática. Por eso hace un llamado a prestarle atención desde los gobiernos, en este caso de América Latina, aunque este compromiso es a nivel mundial. Hombre, y vamos a estar escuchando también esa segunda parte de la entrevista con Felipe el Pipe Peláez, que nos trae su música. Carlos Angulo nos va a estar compartiendo el personaje del día y vamos a rematar con toda la programación deportiva. Giovanni García estará analizando la actualidad de la selección española de fútbol. También las distintas selecciones de América Latina. Hay un recambio de técnicos en las distintas selecciones luego del Mundial de Qatar. Hombre, y cómo no, un aplauso para Argentina, que esta madrugada ha celebrado con su público el título que logró justamente en Qatar. Allí Messi se ha dado un baño de masas junto con todos sus compañeros jugando ante Panamá en el marco de una programación de partidos amistosos que tenemos este fin de semana. Hay mucho para compartir entonces en el Café Mañanero en esta segunda parte. Por eso la invitación es para que se queden con nosotros. Hombre, y también vamos a estar analizando esa decisión de en el atletismo con relación a un tema muy polémico, la participación de las transgéneros en las competiciones femeninas. Todo esto lo vamos a estar analizando con Giovanni García. Nos queda mucho café para compartir. Nos place compartir un café con Juan Giner. Él es el candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Valencia. Recordemos que Ciudadanos es una formación política que en los últimos años en España se ha convertido en una alternativa que encontramos especialmente en el centro. Tiene propuestas muy interesantes también para lo que tiene que ver con la inmigración. Juan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Café Mañanero. Un placer tenerlo aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar con vosotros. Nada, una pequeña cuestión, me llamo Fernando. Fernando. nada, no tiene ninguna importancia. Corrijo entonces. Fernando Giner, y ya está. Juan, Fernando Giner. Eso es. Fernando Giner. No sé por qué se me había metido. Muy bien. Oye, pues muy contento de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Y así es, optamos a la alcaldía de la ciudad de Valencia con toda la ilusión y, como muy bien has explicado y has presentado, desde el centro, desde la moderación y sintiéndonos capaces de entendernos a derechas e izquierdas, o a izquierdas y a derechas. Nosotros no creemos en los bloques, sino que creemos mucho en el diálogo y en lo que es la moderación, y lo nuestro es llegar a acuerdos. Ofrecerle sincera disculpa por lo de el nombre. Por Dios, y vamos por al Dios. Grano. Vamos con las propuestas que tiene para los valencianos. ¿Cómo será esa Valencia en manos de Fernando Giner? Pues mira, nosotros tenemos un objetivo. Las legislaturas duran del 23 al 27, son 4 años, pero nosotros tenemos un objetivo y es queremos una Valencia de equidad, la igualdad. Hay libertad en España, cada uno hace lo que quiere, a veces lo que puede, pero hay libertad. Pero lo que no hay es igualdad. Igualdad económica, igualdad de cultura, igualdad de religión, o sea, inclusión para las personas que tienen una discapacidad. Por lo tanto, el objetivo de Fernando Giner y de todo el equipo que voy a liderar y a representar es que Valencia sea una capital mediterránea con equidad o igualdad al 100%. Es un objetivo prioritario para nosotros. Por lo tanto, nosotros queremos que las personas pues, que tienen una discapacidad, como te digo, las personas que han venido de otros países a instalarse aquí en Valencia, las personas que tienen otras religiones, las personas que no piensan como cualquier otro, sepa que aquí tiene su ciudad. Nosotros hemos notado que cada vez que gana uno de los dos bloques, se hace una Valencia a su medida. Si ganan los de izquierdas, pues una Valencia para los de izquierdas. Ganan los de derechas, una Valencia para los derechas, nosotros no. Y entonces nosotros hemos adoptado una solución muy sencilla, y es que en las listas vayan representadas personas que representen cada uno de estos colectivos. Nosotros queremos que en las listas hayan personas latinas. ¿Por qué? Porque es importante, porque tenéis que tener puestos de responsabilidad. Mientras no se tengan puestos de responsabilidad, no podremos hablar de igualdad. Es decir, este tema de la igualdad, que es muy importante, hay que coger el toro por los cuernos, como se suele decir, y hay que ser decisivos. Y la mejor manera es que una persona que sea de procedencia latina, una persona que sea de procedencia africana, una persona con discapacidad, esté y forme parte de nuestros equipos. Mientras eso no sea así, no podremos hablar de igualdad. Y te aseguro que es un objetivo. Y te aseguro, mira, tengo 58 años. Hasta los 50 he estado en la empresa privada. Y ahora estoy 8 en la administración pública. Me conozco perfectamente los dos mundos. El privado, como puede ser esta emisora, o el público, como puede ser el Ayuntamiento de Valencia. Con esto quiero decirte que entiendo de gestionar. Sé lo que es gestionar. Sé lo que es estirar el euro para llegar a final de mes. Sé lo que es marcarte un objetivo, planificarlo y conseguirlo. Y por lo tanto, si te digo que Valencia ser una ciudad líder mediterránea en igualdad al 100%, lo será. Habla usted de una Valencia muy incluyente, sí, con su propuesta de, sí, gobierno. ¿De qué manera se va a garantizar eso? Bueno, en primer lugar, que hayan personas en las listas, clarísimamente, y que estemos todos en estas listas. En segundo lugar, que luego estas personas tengan puestos de representación y tengan esta capacidad de decidir y de entenderse con todos los colectivos. Y en tercer lugar, veo muy necesario trabajar transversalmente. En el ayuntamiento se trabaja por delegaciones, la limpieza, los jardines, la seguridad. Hay que empezar a trabajar transversalmente, y para eso la que lo tiene que liderar todo es la política social. Yo creo que el objetivo más importante que tiene el ayuntamiento, que para mí el ayuntamiento es sinónimo de proximidad. Cuando yo pienso en el ayuntamiento, pienso en el vecino. Ahora mismo hemos visto una moción de censura en Madrid, donde han hablado de muchas cosas y se han tirado los trastos a la cabeza. No, pero aquí, cuando estamos en el ayuntamiento, lo importante es hacerle la vida más cómoda y más fácil a los demás. Estamos en el mundo de la felicidad. Para eso estamos en política, para servir a los vecinos. Entonces, la mejor manera es que la política social, y en el sentido más amplio del término, la política social, lidere lo que es la política municipal. Y por lo tanto, mi compromiso va a ser, por ejemplo, que el 20% del presupuesto, es decir, 200 millones de euros, vayan destinados a política social. 200 millones de euros. Queremos implantar programas ambiciosos para, por ejemplo, cuidar a los cuidadores familiares. Muchas personas que nos pueden estar escuchando tienen a lo mejor personas dependientes en su casa, a lo mejor estas personas tienen a su vez que trabajar, a lo mejor tienen niños pequeños, es decir, que no tienen vida, que van siempre con la lengua afuera. Bueno, el ayuntamiento tiene que estar con estas personas, cuidando a los cuidadores. ¿Cómo? Con programas de respiro para el fin de semana, donde pueda ir un cuidador municipal y ayudar para que estas personas, por ejemplo, puedan descansar. Queremos, por ejemplo, que la seguridad y la política social vayan de la mano y que, por ejemplo, cualquier persona que tenga dependencia sea atendida tanto en casa como fuera de casa con una pulsera interactiva. En definitiva, queremos que la inclusión y la igualdad sea el objetivo prioritario. El otro día, sin ir más lejos, tuve la posibilidad de estar en el Cotolengo y donde fuimos a ver con los residentes el manto de la Virgen, que es una preciosidad. No sé si ustedes lo han visto. Invito a todos los oyentes a que se pasen por la Plaza de la Virgen para que lo puedan comprobar. Bueno, había tramos en que era muy difícil pasar. O sea, cuando vas con una silla de ruedas, es que cuando vas andando no te das cuenta, pero cuando vas con una silla de ruedas, hay tramos de la ciudad que, mire usted, no están preparados, no están pensados para una persona que necesita ir con una con su vehículo de movilidad reducida o tiene que ir llevado con una silla de ruedas. Por lo tanto, al final se trata de cuidar los pequeños detalles de la ciudad, porque al final la proximidad es el detalle, es el cariño que se tiene, como una relación de pareja, como la relación que puedes tener con tus papás o con tus hijos al final, que es el día a día, ¿no? Lo cotidiano. Pues cuidar todos esos pequeños detalles para alcanzar el objetivo de que Valencia, le digo, sea una ciudad equitativa o de igualdad 100%, y para eso no va a haber otra que la política social lidere este gobierno municipal, y yo para eso cuento con la persona más preparada que pueda haber en Valencia, que se llama Javier Copovi, que sé que esto lo va a hacer de maravilla porque lo siente, lo vive, y esto es una cuestión de convencimiento. La población valenciana, al igual que el resto de la población española, ha experimentado un cambio en las últimas dos décadas. Ese cambio tiene que ver con el crecimiento de la población migrante, las personas migrantes. Actualmente somos un 15% aproximadamente. En algunos puntos de la comunidad valenciana incluso alcanza hasta el 25%. Pero bien, hablemos de la ciudad de Valencia. Parte de esa realidad tiene que ver con el aporte que está haciendo esa población inmigrante desde el emprendimiento. Lógicamente, como quiera que los migrantes nos regimos por una ley, la ley de extranjería, no estamos en la misma igualdad de condiciones de un nacional, y es comprensible. Lo que sí está claro es que la población migrante tiene una vocación emprendedora que está por encima de la media nacional. Sé que el Partido Ciudadanos es un partido comprometido con el emprendimiento y quisiera saber en ese sentido qué propuestas tienes para potenciar el emprendimiento que está manifestando la población migrante. Sí, a ver, en primer lugar, dentro de la provincia de Valencia, que como usted dice, hay unos porcentajes altísimos de bolivianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, en Valencia está la gran masa de población. Nosotros desde el ayuntamiento, ojalá pudiéramos modificar las leyes de extranjería, ojalá pudiéramos aportar, el municipio te permite hacer lo que te permite hacer. Yo estoy viviendo y he conocido personas que se encuentran en una situación que están en bucle. Es decir, no pueden salir, es que no es una solución la actual ley, y por lo tanto yo le digo no, la ley de extranjería tal vez no. Bueno, yo he visto situaciones que digo, es que no sé qué tiene que hacer esta persona para poder desarrollar su vida con tranquilidad en España. Es que la ley no se lo permite. Yo no lo sé, a mí me parece que a veces existe mucho recelo por lo que puede haber pasado con unos pocos, pero la gran mayoría que viene a España y que viene a Valencia, lo que tienen son ganas de hacer una vida, de desarrollar su vida, de ser felices, como le decía antes, de prosperar. Y una de las vías, en muchas ocasiones, es el emprendimiento. Mire, a mí me parece, sobre todo en las personas de procedencia latina, que lo tienen ustedes en la sangre. Yo es que esto se ve en la hostelería, es que esto se ve en muchísimos negocios autónomos que se está empezando desde cero. A mí me gustaría, y esto se lo cuento a mis hijos, imagínate que te vas a un país, tenemos la misma lengua y eso es importante, pero que has dejado a tus papás a no sé cuántos kilómetros, empiezas de cero, tienes que buscarte la vida, empiezas trabajando de lo que sea y llega un momento en que tú quieres iniciar tu propio proyecto empresarial y profesional. ¿Qué hay que hacer con esta persona? Pues ayudarla. Yo creo que ustedes han ayudado en muchas ocasiones a los valencianos. Hemos tenido una vida mucho más cómoda gracias a ustedes, y eso es de agradecer. Nosotros estamos en deuda. con ustedes, porque hemos podido vivir mucho mejor, nos han ayudado en muchos aspectos, y yo creo que esto hay que ponerlo en valor y hay que reconocerlo. Y en segundo lugar, creo que ustedes se han integrado perfectamente en lo que es la cultura valenciana. Y tres, Valencia en el siglo XIV, en el siglo XV, cuando llegó a ser líder europea, cuando se pudo hacer la lonja que hoy conocemos y fue la cuna del Renacimiento al principio, fue gracias a que fue una ciudad abierta. Abierta, donde la convivencia, la igualdad, era uno de los objetivos fundamentales. Por lo tanto, mire, nosotros lo que tenemos que poner es una alfombra roja a todo el que quiera emprender. Y en segundo lugar, dentro de esta oficina del emprendedor, no poner molestias. Es decir, lo que no puede ser el ayuntamiento es un obstáculo al que quiere iniciar. O sea, un papel no puede frenar un sueño. El primer paso para cualquier persona inmigrante que llega a esta ciudad o cualquier parte de España tiene que ver con el empadronamiento. Actualmente, pues, en el padrón municipal registra un atasco, una saturación en la que de forma casi que inexplicable, bueno, se ha hablado de la pandemia, luego también la fiesta, en fin, se ha llegado hasta este punto, pero la verdad es que es una odisea poderse empadronar en Valencia. En ese sentido, quisiera saber qué propuesta lleva, cómo evitar una situación de esta naturaleza. Por otra parte, la población migrante también está haciendo un aporte a una de las carencias que tiene la población española. Hablamos de la natalidad. A pesar de la situación en la que llegan muchas personas migrantes, escogen esta ciudad, este país, para desarrollar un proyecto de vida, un proyecto de familia. Quisiera saber en ese sentido qué propuestas llevan, iniciativas y tanto de apoyo lleva. Sí, sí. A ver, primero una observación. Mis abuelos estuvieron en Argentina y estuvieron en Latinoamérica hace 100 años, en un momento determinado. Es decir, nosotros cuando hemos tenido necesidad, ustedes nos han ayudado. Es decir, que aquí esto está de una forma y mañana está de otra, y nos necesitamos todos. O sea, creo profundamente en la convivencia. Y me parece, sobre el tema que usted me decía del padrón, nosotros ya hemos propuesto y nos lo han aceptado una medida que es descentralizar el padrón y llevarlo a las juntas de distrito y crear unas oficinas. Tendríamos entre las 17 juntas de distrito, 12 juntas de distrito que hay, más Tabacalera, más el ayuntamiento, estaríamos hablando prácticamente de 14 lugares para empadronarse. Y nos dijeron el gobierno municipal, bueno, es que nos falta personal, bueno, pues contrátelo, o sea, coja usted, porque la junta de distrito no tiene la competencia como tal. Entonces lo que habría que coger es personal del ayuntamiento y que físicamente se vaya a la junta de distrito y desde ahí se pueda empadronar el que lo necesite. Vuelvo al concepto, es que al final la vida es una cuestión de concepto y estrategia. Si estamos en la proximidad, hay que ir donde está el vecino. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que salir de la plaza del ayuntamiento. Es inadmisible que ahora que nos vamos a ir a 28, 30, 40 grados, la gente tenga que estar haciendo una cola toda la mañana para poderse empadronar. Eso es inadmisible. Por lo tanto, nosotros, si queremos proximidad, ya lo presentamos la propuesta, tenemos que ir a las juntas de distrito. Oiga, es que eso no es una competencia de la junta. Pues coja usted un funcionario del ayuntamiento y que se vaya a la junta de distrito. Al cliente, el vecino es el cliente, le da igual si lo está atendiendo la junta, el ayuntamiento o quien sea. Lo que quiere es tener su problema solucionado. O sea, eso, que nadie se preocupe por eso. Entonces, ya han dicho, ya dijo el otro día Borja San Juan, que es el delegado de Hacienda, que acepta nuestra propuesta y van a contratar a 20 personas. Mire, yo hasta que no lo vea, no me lo creeré como Santo Tomás. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a la segunda parte que le he dicho, gestión. Es que las buenas ideas, las buenas decisiones que las tenemos, luego hay que ejecutarlas. Porque al final cualquier emprendedor que nos esté escuchando sabe que un sueño en la cabeza es un sueño, pero hasta que uno no lo ejecuta, hasta que uno no da un paso adelante, no se puede hablar de que sea realizado. Por lo tanto, hay que tener buenas ideas, hay que pensar en el vecino, hay que pensar en la proximidad, pero después, además, hay que hacerlo. Porque si las cosas no se hacen, no vale de nada el hablarles. Y esto se lo digo porque yo escribí un libro, que si quiere un día se lo traigo, que se llamaba 13 principios para emprender. Que eran, y al final, había un principio, se llamaba el principio de la acción, que decir, hasta que no lo hagas, no me digas todo lo demás, porque al final hay gente que hace las cosas y hay gente que no. Se lo digo porque la solución la tenemos para el empadronamiento y se la hemos dado al señor Ribo. ¿No lo va a hacer? Pues lo haremos nosotros, porque sabemos lo que hay que hacer. Y una de ellas es la proximidad a base de llevar el padrón a las juntas de distrito y que la gente no tenga que soportar esas larguísimas colas. Y además nos encontramos, por lo que decíamos antes, gente que puede llegar a estar empadronada en la ciudad de Valencia, pero que le cueste obtener la nacionalidad, que le cueste tener las... O sea, nos encontramos con unos sinsentidos que yo creo que todo eso hay que afrontarlo con valentía, con generosidad y con ganas de convivencia. Don Fernando, hemos querido abordar las cosas de esta forma porque conocemos la inmigración desde dentro de nuestro colectivo y también queremos que se cambie esa percepción que muchas veces se tiene de la inmigración, de que alguien llega aquí de una forma lastimera, rastrera. No, las personas que llegan aquí son potenciales emprendedores, y lo se está demostrando con los resultados. Caminando por cualquier calle de Valencia, usted se va a encontrar un negocio de gastronomía que colocan pakistaníes, gente que llega de todas partes, y así sucesivamente. La Valencia actual pues muestra una cara multicultural, y la economía es perfectamente una de las áreas donde se puede corroborar. Y luego, desde también, como no, las personas que están trabajando en el servicio doméstico, cuidando personas mayores, nos encontramos en todos los renglones. Ya para finalizar, sí quisiera preguntarle acerca de su formación política, porque ¿cómo está Ciudadanos actualmente en Valencia? Hemos visto que el partido a nivel nacional ha tenido una especie de retroceso en las últimas elecciones a la hora de retener escaños o avanzar en escaños. ¿Cuál es la situación de Ciudadanos en Valencia? En Valencia Ciudad, para el grupo que yo represento, para el grupo que yo lidero, para el proyecto que me voy a presentar al alcalde, preparados para ser alcalde. Preparados para ser alcalde, con el mejor equipo. Con el mejor equipo, y mire, hoy me acompaña Javier Copovi, como le decía. También tengo a mi lado a Verónica Dos Santos, venezolana, que me gustaría que se incorporase y estuviese con el proyecto liberal. Voy a tener al mejor equipo, ya se lo digo, y preparados, cohesionados, ilusionados y sabiendo, y se lo digo con el corazón en la mano, sintiéndome el mejor candidato, porque de todos los candidatos soy el único que puede combinar gestión privada. He sido autónomo, he sido empresario, he sido emprendedor, he sido director de una escuela de negocios, he escrito libros sobre emprendimiento y desde los 50 años estoy en política y me conozco muy bien la administración pública. Y además también he sido vicepresidente de la Casa Caridad de Valencia. No sé si usted la conoce. Sí. Es un comedor social. He conocido lo que es la situación de la exclusión social. Por lo tanto, con esta riqueza de la experiencia profesional, yo me presento entusiasmado y ya le digo, estamos cohesionados, preparados, con un gran programa, con un gran equipo y sabiendo que vamos a ser claves, y vamos a ver si seguimos peleando estos 60 días que nos quedan de pre-campaña y de campaña, y la gente, bueno, somos capaces de demostrar y de convencer de que somos, y se lo digo con el corazón en la mano, si no, no se lo diría y no me presentaría, que somos la mejor opción y que si somos alcaldes, ese objetivo de la equidad y de la inclusión, le dice Fernando Giner aquí en su emisora a través de la 107.9, que se va a cumplir. Pues le deseamos muchos éxitos en esos objetivos que tiene de llegar al Ayuntamiento de Valencia y convertirse en el alcalde de esta ciudad. Muchas gracias por su visita a los estudios de Latinos FM. Nada, a ustedes por la oportunidad, enhorabuena y un abrazo a todos los latinos, e insisto, vamos a hacer una Valencia de la inclusión, y a todo el que quiera emprender, alfombra roja como en Hollywood, vamos, adelante y bienvenidos. Fernando Giner, candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Valencia, hoy en el Café Mañanero de Latinos FM. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. No importa lo que

entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Oye, y tengo un compadre, un parcero mío, que vino directamente desde Colombia. Esta canción la estrenamos hace muy poco, pero yo estoy totalmente seguro que ustedes se la saben. Oye, baby, ¿quieres que te diga algo? Felipe Peláez y yo seguimos pensando en ti. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ahí no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo. Es esta mi locura, mi demonio, lo que le doy mi mundo. Tú eres, no te gusta, no me gusta, solo falta que te quedes conmigo por siempre. Sabía de ti, pero a quien quiere mentir, tu molde se perdió, se lo quisieron. En esta historia solo un mínimo error, ser tu confidente y meterle el corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo. Juguemos a ser amigos solos en mi habitación. Hubo y vivo pensando en cómo, y sé que eso no es normal. Porque te conozco, porque reconozco que se nos fue nuestro hogar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo. Esta mi locura, mi amor, no lo creo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. Si tú estás cerquita, siento, no sé qué. Contigo se me hace. Ahí estamos escuchando a Felipe Peláez con Maluma. El Wisin Center de Madrid estallaba cuando se presentaban estas grandes estrellas de la música colombiana, reconocidos internacionalmente. Éxito de éxitos. Pensando en ti. Cientos de millones de visualizaciones ya tiene la canción. Impresionante. Tiene 12 videoclips. Uno que se acerca a los 400 millones. Eso hace exactamente unos 4 o 5 años. Sí. Felipe Peláez acompañando aquí a Maluma. No, Maluma acompañando a Felipe Peláez, porque la canción aparece en un trabajo discográfico de el cantautor de música vallenata, que a propósito está de gira por España. Este fin de semana culmina su gira de conciertos en Barcelona, luego de sus presentaciones en Madrid, lleno a reventar, igualmente en Alicante. Felipe Peláez, gran artista, cantautor, productor, preparándose para celebrar 20 años de trayectoria como solista. Hablábamos con él justamente cuando nos visitaba aquí en nuestros estudios, Felipe Peláez. Han pasado muchas cosas, obviamente, mucho aprendizaje y mucha diversión también. A veces se nos olvida, en medio de tanto, tanto trajín y en medio de tanto trabajo, a veces se nos olvida que pertenecemos a una industria de entretenimiento. Por supuesto, el mismo trajín a veces te provoca salir corriendo, pero me he divertido mucho, sobre todo cuando me sacan de mi zona de confort, cuando tengo algún otro reto diferente a mi vallenato del alma, a mi vallenato romántico, mi vallenato parrandero. Cuando miramos hacia atrás, creo que nos hemos dado cuenta que hemos hecho un trabajo muy juicioso, siempre tratando de poner la plana alta, siempre tratando de conservar un estándar alto de calidad también, ofrecer profesionalismo, crecer como producto, desarrollar más tu empresa, la banda, crecer desde todo punto de vista, crecimiento. Y repito, gracias a Dios hemos logrado nuevamente retomar, porque después de estos años locos de confinamiento, como que nuestra industria precisamente fue la más golpeada, ¿no? Al final de todos los eventos, las masas. Hicimos mucha música en el estudio, me quedó mucho tiempo para hacer mucha música en el estudio, componer sobre todo muchas canciones, mucha música nueva. Y que bueno, salir otra vez a los escenarios, estar de vuelta. Imagínate, yo desde el 2019 no cantaba en territorio europeo. Yo, Dios, ¿cómo pasó tanto tiempo? Así que ya casi van a ser 20 años. Y me da mucha satisfacción, pero más ganas todavía de hacer cosas, ¿no? Falta mucho, mucho por hacer. Pipe, cantas tus canciones, pero también compones para otros intérpretes de la música vallenata y no vallenata, porque te hemos visto hacer de dúos con Gilberto Santa Rosa, no sé quién más por allí. Y quisiera saber dónde está el límite de Felipe Peláez. Ese álbum que hiciste en pandemia, que recuerdo que lo llamaste Diverso, ¿no? Uh-huh. Sí, de sí. Ese. Creo, es más, tengo entendido que fue nuestra última entrevista, sí, okay, antes de esta, ¿no? Uh-huh. Te hemos visto crear y crear y crear. ¿Y hacia dónde va Felipe Peláez? Yo me divierto. Yo hasta el momento no tengo... honestamente me faltan... Yo a estas alturas del partido, y gracias a Dios ya con un respaldo que tengo como es mi catálogo, pero yo no me quedo quieto, yo no me quedo quieto. Ahorita mira que el último álbum, gracias a Dios, quedó también, estuvo nominado en el Latin Grammy, ya como artista independiente que soy hace varios años. Ahora, por ejemplo, vengo, para este año tengo dos proyectos. Uno, que literalmente por eso lo bauticé así, Un Sueño Llamado Ranchera. Es un álbum que quise hacer siempre. Ya lo realicé, ya está prácticamente listo, ya grabamos videos, todo. Ese álbum debe salir ahorita antes de finalizar el semestre, el primer semestre. Y en el segundo semestre vengo con un álbum sinfónico, un proyecto en el que demoré más de casi 6 años grabándolo. Es muy difícil y muy complejo y muy costoso grabar un álbum sinfónico también. Ese era otro sueño, y con ese voy a cerrar el año. Me faltan cosas por hacer. Ya el año entrante me imagino que pensaré nuevamente en un álbum vallenato. Quiero hacer un álbum, por ejemplo, hay una categoría muy especial, muy respetada, que se llama Mejor Cantautor. Y por naturaleza, obviamente que yo estoy ahí, pero no es cualquier álbum. Exige un nivel de concentración y de análisis y de entrega, porque obvio, todas son canciones mías. Quiero metérmele también a este proyecto para el 2024. Quiero hacer, por ejemplo, un álbum, por ejemplo, de canciones de alabanza de iglesia católica cristiana, por ejemplo, canciones con las que crecimos. Y la cosa pinta muy bien. Ojo, nadie me lo está pidiendo ni exigiendo, pero son satisfacciones que van quedando. Lo tengo en mi mente hace mucho rato, asesorarme bien desde mi mamá hasta la iglesia de mi barrio, en mi pueblo, y hablar con la máxima autoridad de la iglesia en Colombia, refrescarme, como, mira, Por decirte algo, mira, ahorita mismo TikTok y todas las redes sociales están de moda en el mundo. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Y están bromeando con eso, pero me di cuenta que es una canción que lleva más de 4 generaciones. O sea, esa canción la escuchó mi mamá, la escuché yo, la escucharon mis hijos. O sea, ya mira por dónde va. Alto, escúchame, no sigas caminando. ¿Sí ves? O sea, qué bonito el día de mañana también hacer un álbum como esto y hacerlo, eso sí, muy bien hecho, no sé, con artistas invitados. Qué bacano sería poner a varios artistas del vallenato que graben, por ejemplo, este tipo de cosas así conmigo. Mira, así nomás ya te he nombrado como 3-4 proyectos que tengo en la cabeza. Y eso, o sea, ya con eso ya voy hasta el 2025. O sea, siempre va a haber algo que hacer. Pero te hablo claro y quiero estar contigo. Juguemos a ser amigos solos en mi habitación. Solo quiero que me beses y me digas que también tú. Ahí tenemos entonces a Felipe Peláez, artista colombiano muy completo, cantautor, y viene cargado de proyectos para este 2023. Pasó por nuestros estudios y nos contó cómo viene trabajando su carrera artística cuando justo se aproxima a los 20 años. Felicidades, Pipe Peláez. Gracias por traernos tu música hasta acá, hasta España. Y te deseamos muchos éxitos en todo lo que vienes trabajando, en todos tus proyectos. Felipe Peláez, en el Café Mañanero. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día. Carlo Angulo se encarga de este segmento clásico de nuestro programa, el personaje del día. El personaje del día es el príncipe Harry, quien se encuentra en problemas con su permiso de estadía en los Estados Unidos y podrían revocarle su visa luego de las declaraciones de su más reciente libro. En las memorias tituladas Spare, en varias entrevistas televisivas admite el príncipe Harry que consumió drogas como cocaína, cannabis y hongos en el pasado. La admisión del consumo de drogas por parte del duque de Sussex podría amenazar su visa estadounidense, advirtió un abogado del país norteamericano, quien insiste que no debería haber ningún tipo de excepción para la realeza, declaró para el medio Daily Mail. El medio además reveló que el duque ahora enfrenta pedidos de que se publique su solicitud de visa estadounidense para ver si se admitió su uso de drogas antes de emigrar de forma definitiva a California junto a su esposa Meghan Markle. La Fundación Heritage con sede en DC explicó que su solicitud de visa ahora debe ser accesible para que el contribuyente estadounidense pueda entender si el príncipe Harry había declarado este uso, que en otro tipo de casos plantea dudas sobre si se recibe o no un trato especial por su título, ya que su esposa es una estrella de televisión. La ley debería prohibir en inmigración prever severas penas como mentir, incluida la deportación o la prohibición de la solicitud de ciudadanía, de ser el caso que esta información fue oculta hasta este momento. Gracias, Carlos. Y ahora también una mirada a los estrenos más importantes de la cartelera de cine. ¿Estás diciendo adiós? Estoy diciendo hola. Llega a los cines de todo el mundo 65 DC, protagonizada por Adam Driver. Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Miles descubre rápidamente que se encuentra varado en el planeta Tierra hace 65 millones de años. Ahora, solo con la búsqueda de rescate, Miles buscará a la única otra superviviente, llamada Koa, y deberán abrirse camino en un terreno desconocido, plagado por peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir. La nueva oda de ciencia ficción, dirigida por Scott Beck, ya se encuentra disponible en los cines de todo el mundo y se estima como una de las grandes cintas de acción de este mes de marzo. ¿Estás diciendo adiós? Estoy diciendo hola. ¿Crees que tu mujer te oye? No. ¿Y por qué? Bueno, son los estrenos más importantes de la semana. Momento también para dar cuenta de los deportes en el Café Mañanero, a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Vamos con la actualidad que empieza con la Vuelta a Cataluña, que concluye este fin de semana y donde encontramos un mano a mano entre Primoz Roglic y otro de los grandes del pelotón internacional, Van der Poel, sí, que recordemos es el vigente campeón de la Vuelta a España. Adolfo Jiménez del Río, entonces entramos en detalles de la Vuelta a Cataluña para luego dar paso también a los compromisos que tenemos en la programación del fútbol, con partidos de clasificación para la Eurocopa y por otra parte también partidos amistosos, especialmente por los lados de Latinoamérica. Entramos en materia con la Vuelta a Cataluña. Repito, donde encontramos un gran mano a mano. En el día de ayer se corrió la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, una etapa que podríamos decir que fue un relativo descanso después de la dura montaña que se ha tenido y precisamente que se tendrá en el día de hoy, que nuevamente termina en alto y arrancando al nivel del mar y llegando a 980 metros de altitud. Una altitud que tendrá unos desniveles inclusive hasta del 17%, y en donde veremos en acción nuevamente a los dos grandes colosos de esta competición, Primoz Roglic y Remco Evenepoel. Eso sí, estarán presentes en la pelea otros bien clasificados dentro de la general, como lo es el italiano Ciccone, que sabe aprovechar siempre los descuidos de los dos colosos y que tan solo está en la tercera posición a 19 segundos. Mikel Landa no se queda atrás y está a 44 segundos en la cuarta posición. En la quinta, Joao Almeida a 44 segundos. En la sexta, Michael Goods a 48, los mismos 48 que tiene Hai Henley, el australiano, y el colombiano y mejor latinoamericano clasificado, Esteban Chávez. Durísima pelea esperamos ver en el día de hoy. Eso sí, en el día de ayer vimos que Egan Bernal se mostró liderando en algunos momentos el pelotón. Por ahora se sigue entrenando para llegar en muy buen estado de forma a las grandes, a la que aspira a hacer una excelente presentación. Por lo pronto y en el día de ayer ganó la etapa el ciclista australiano Caden Groves en un tremendo sprint por delante del francés Brian Quart de Cofidis y del neozelandés Corbin Strong, segundo y tercero respectivamente. Gracias, Adolfo. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Adolfo, vamos ahora con la programación de la Eurocopa 2024. Comienza la fase de clasificación. En el día de ayer arrancó la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024 con los siguientes resultados. Kazajistán cayó ante Eslovenia 1-2. Eslovaquia empató con Luxemburgo 0-0. Italia cayó ante la poderosa Inglaterra 1-2. Una Inglaterra que con el gol de Harry Kane se convirtió en el máximo goleador de esta selección. Dinamarca goleó a Finlandia 3-1. Portugal goleó a Liechtenstein 4-0. Una Portugal que contó con Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo que convirtió dos goles que lo llevan a ser el máximo goleador de competiciones internacionales de todas las selecciones. San Marino cayó ante Irlanda del Norte 0-2. Macedonia del Norte venció a Malta 2-1. Bosnia y Herzegovina goleó a Islandia 3-0. Y para hoy tenemos los siguientes encuentros. Bulgaria se enfrentará a Montenegro a las 6 de la tarde. Gibraltar a Grecia, 8:45. A la misma hora jugarán Moldavia, Islas Feroe. Serbia, Lituania. Austria, Azerbaiyán. Suecia, Bélgica. República Checa, Polonia. Francia, Países Bajos. y ya para el sábado veremos en acción a España, que recibe a Noruega a las 8:45, pero tenemos otros partidos el mismo sábado. Escocia se enfrenta a Chipre a las 3 de la tarde. Israel a Kosovo a las 6. A las 6 también juega Armenia contra Turquía y Bielorrusia contra Suiza. Y a las 8:45, además del partido de España-Noruega, se juega Croacia-Gales y Andorra-Rumanía. Gracias, Adolfo. Atención a esta noticia. La Federación Internacional de Atletismo ha decidido que los atletas o las atletas transgénero no pueden participar en pruebas femeninas. La medida tendrá vigencia a partir de este 31 de marzo, según lo ha anunciado el propio presidente del organismo, Sebastián Coe. Es una decisión muy importante porque precisamente en este deporte se estaba abriendo la posibilidad de que hombres que se convierten en mujer pues decidan, pudieran participar en pruebas femeninas, es decir, que se les considerara como mujeres, y esto lógicamente venía acompañado de una polémica. Ya aquí en el Café Mañanero se lo preguntamos a una sexóloga la semana anterior. Y a pesar de que se trata de una feminista, pues dijo que no lo veía adecuado y que los hombres, en este caso, mantenían la fuerza física y sería injusto con la fuerza de las mujeres, que sigue siendo la misma por mucha preparación que haya. Lo consideraba una desigualdad, que se podían equiparar derechos en otros aspectos, como el matrimonio, derechos civiles, pero que a la hora de medir fuerzas, pues no había forma de equiparar las cosas. Y ahora es la Federación Internacional de Atletismo la que impide competir a los a atletas transgénero en pruebas femeninas internacionales. Ya está con nosotros Giovanni García. Giovanni, muy buenos días. Y quisiera empezar preguntándole, conociendo mejor dicho, su opinión sobre esta decisión de la Federación Internacional de Atletismo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo está? Pues bien. Aquí dando cuenta de las noticias del mundo del deporte. Muy bien. Yo le voy a decir una cosa muy clara. Los transgénero seguirán siendo de origen. O sea, son hombres o son mujeres, punto. Como nacieron. Es como cuando usted tiene un coche de fábrica y después le cambia el motor, o después le cambia las ruedas, o después le cambia las sillas, en fin. Sigue siendo el mismo coche, por más que usted le cambie cosas. Eso es una cosa real. Lo que ha hecho España con la ley transgénero es una chapuza, de verdad. Porque, mire, anteriormente la Federación de Rugby, la Federación de Natación, la Federación de Baloncesto han prohibido expresamente que los transgéneros jueguen en otro género distinto al que tiene por naturaleza humana. Un punto, una matización muy importante de esta decisión de la Federación Internacional de Atletismo. Sí. Sí, la medida rige para competiciones internacionales. Otra cosa es lo que quieran hacer las federaciones nacionales, como sí, por ejemplo aquí en España. Pero qué objeto. Ah, pero es que España es una sinvergüenzada. Mire, ¿qué objeto tiene? ¿Qué objeto tiene que yo, siendo trans, si no voy a competir a nivel internacional, no tengo ninguna aliciente, voy a ir a una competición nacional siendo transgénero, habiéndome cambiado sexo de hombre a mujer? Eso no tiene sentido. Me parece que las federaciones tienen que acatar las disposiciones de sus federaciones internacionales, porque el objetivo central del deportista es competir en competencias de alto nivel, que son internacionales todas. Una competencia nacional no es de alto nivel, es una competición más comarcal y más de preparación, siempre será de preparación. Yo fui comentarista de atletismo demasiados años también, como de ciclismo, y entonces lo tengo que decir, me parece acertadísimo la posición de la Federación Internacional de Atletismo. Y los que están equivocados son estos de los feministas y los transgéneros y todo este tipo de cosas, cada uno en su cosa. Yo no le quiero meter aquí espiritualidad ni cristianismo ni nada, porque además también está escrito en los libros, hombre es hombre y mujer es mujer. Esto es una torticería lo que se está queriendo hacer en la vida pública y en el deporte. No puede llegar, es que no puede llegar, no puede llegar. Menos mal que ya hay federaciones que están tomando decisiones. Es como en el fútbol. El día de mañana entonces le da a un futbolista de élite cambiarse de sexo y entonces va a jugar con las mujeres. No tiene razón. Esto sí es la verdadera. En cualquier caso, la posibilidad no se ha cerrado del todo. Yo no sé si esperanza por parte de la Federación Internacional de Atletismo. No, pero el Comité Olímpico Internacional lo tiene muy claro. Mire lo que pasó con la atleta surafricana y así va a ser. Y el TAS también. O sea, van a tomar decisiones a nivel global. Lo están haciendo federación por federación y luego el Comité Olímpico tendrá que actuar de oficio y decir, señores, hombres, hombres, mujeres, mujeres, punto, chao. Podemos abrir una competición especial para transgénero. Es distinto. Eso es diferente. Sí, hay esa discusión. ¿Usted lo ve como una alternativa, Giovanni? Esa es una alternativa leve porque los transgéneros son una minoría de la minoría de la minoría de la minoría en el mundo. O sea, es de lógica. Si hay, no creo que haya en el mundo, no creo que llegue a 100.000 personas en el mundo que se han operado. Entonces a los ojos del deporte, al criterio de, en este caso, del atletismo, hombres, hombre y mujeres, mujer, y solamente hay dos categorías. Otra cosa es que se trabaje para una tercera categoría intermedia, ¿no? En este caso para las personas trans. Esta noticia, lógicamente, la doy con todo el respeto que se merecen las personas trans. Bien. No es que no se está irrespetando a nadie su condición. Es antes respetar su origen. Y no, porque es que es un tema muy sensible, Giovanni. Uno perfectamente emitir una opinión se puede meter en líos aquí. Pero es lo mismo, al revés. Entonces ellos sí pueden irrespetar a los que son de origen. No puede ser. O sea, una persona que toda la vida se prepara como mujer o como hombre para competir va a tener a una persona que no es de ese género como rival. Es una falta de respeto. Además es una falta de respeto y de ética. La verdad es que ya esto tiene que entrar en un debate pura y llanamente a nivel oficial gubernamental, es decir, los gobiernos o el Comité Olímpico Internacional o la ONU, es decir, señores, cada uno en su sitio y se acabó, ya es punto. Ya verá si crean una tercera liga, puede ser, yo no estoy diciendo que no, que sería un gasto superfluo porque, repito, no hay la cantidad. Si fuera que la mitad de la población mundial se está operando, pues, ¿usted se va a operar, Jorge? Yo creo que usted no se va a operar. Y yo tampoco me voy a operar, yo nunca voy a cambiar mi sexo. Estoy muy feliz con lo que soy. Lo mismo pasará con el 99.9% de la población mundial, ¿me entiendes? Eso está claro. Vamos a ver entonces si prospera esa tercera vía o esa alternativa en las competiciones del atletismo internacional. O que van a ser también, porque es un reto, Giovanni. A nivel internacional le dicen no, pero a nivel nacional sí. Qué horror, de verdad. Esto es como aceptar la prostitución, pero desde que no se vea, o sea, dentro de la casa, pero afuera no se paren en la calle, no se paren en la esquina, que no los vea nadie, no va a ser público. Pero usted verá lo que hace en su casa. Esto de verdad que no tiene razón de ser, es una cosa increíble. Esto que hacen a veces los dirigentes por quedar bien con unos, por morigerar, por moderar, como dicen, la situación ante el ser humano. No, al ser humano hay que decirle lo que es. Pero eso, Giovanni, no es, vamos a matizar, y vamos a matizar con el tema del el fútbol, ¿no? Porque en el fútbol se corre y allí, digamos, se emplea lo que se puede considerar atletismo, ¿no? Porque me decía precisamente... Pero el fútbol es un deporte de contacto, de testosterona. Resulta que en unas categorías, en categorías inferiores, categorías infantiles, por ejemplo, las niñas pueden competir con los niños hasta los 12 años. Sí, eso es formación, eso está bien. Deporte de formación. Es como, por ejemplo, la natación. Un niño a los 8 años puede estar compitiendo con sus hermanitas y demás. Pero que conviene matizarlo, ¿no? Para que no queden cables sueltos. No. Yo no estoy hablando, de competición, o sea, de alto competiciones nivel. De mayores, alta competición. Sí, eso se llama competiciones de alto nivel. Ya a nivel profesional. A los 13 o 14 años, hay deportistas de 13 y 14 años que están en alto nivel, especialmente en la natación a nivel mundial, que ya son considerados jóvenes. ¿Por qué? Porque tiene un desarrollo superfluo, mayoritario, dominante. Crecen más de la cuenta, han crecido física y mentalmente. O sea, eso hay que entenderlo así. Pero esto me parece que no, es que no tiene razón de ser, ya que se haga a nivel de promoción y a nivel de formación, me parece ya una cosa diferente. Y también, Giovanni, un tema muy interesante que es a nivel individual, porque luego existe la posibilidad de que compitan los dos géneros en las categorías mixtas, ¿no? Sí, eso sí es increíble. La categoría mixta la están queriendo imponer los movimientos LGTBI, entonces, y a mí me parece que un equipo de fútbol mixto, esto no tendría razón de ser, esto no prosperaría. Si ha costado muchísimo aceptar el fútbol de mujeres. A ver, yo soy periodista de fútbol, llevo casi 50 años, y yo tengo que decir que hay deportes que son de hombres y hay deportes que son de mujeres. ¿Por qué? Por la potencia, por la fuerza, por la testosterona que se utiliza. Porque no se han desarrollado todavía. Mire, por ejemplo, yo voy a hacer, las pesas no son de mujeres, sin embargo las hacen las mujeres. El voleibol para mí es más de mujeres que de hombres. En cambio el béisbol para mí es única y exclusivamente de hombres. O sea, es que eso depende de la fuerza, de la potencia que se utiliza. Y sin embargo les han dado a todos por ser, sí, diplomáticos, que jueguen todos, que hagan de todo. El fútbol para mí es un deporte de hombres. La prueba está en que los patrocinadores se resisten. Y la prueba está en que el 95% de la población mundial ve un campeonato mundial de fútbol frente a un 2% que ve un campeonato mundial de fútbol de mujeres. Giovanni, solo la campana. Feliz fin de semana. Muchas gracias por la opinión. Gracias. Hasta luego. Que esté muy bien y feliz fin de semana para todos. Allá van a tener 30 grados, ¿no? Sí, sí, sí. Ya aquí estamos en verano. Aquí nos saltamos la primavera. Así va este mundo de rápido. Usted me tiene que invitar a comer por allá. Claro que sí. Siempre bienvenido a esta ciudad. Aquí lo recibimos con mucho aprecio. Que tenga un feliz día. Gracias, lo mismo. Chao. Hasta luego. Feliz fin de semana. Mil gracias. El próximo lunes de 8 a 10, el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Cuida tu sonrisa con Dental y Salud Valencia. Un grupo de profesionales a tu disposición. Empastes, implantes, endodoncias, odontopediatría, prótesis fijas y removibles. Con los mejores precios y calidad. En Dental y Salud Valencia. Financiamos tus tratamientos. Encuéntranos en la calle Río Nervión 9. Cita y urgencia 645-57-8673. Este viernes 7 de abril, Valencia, LS Producciones, Catering Evento, Rimia Producciones, presenta el mejor concierto del año, la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Este secreto que tienes conmigo. Proyecto Corazón. María de los Ángeles. Este viernes 7 de abril, Sala República. Reservas al 644-43-9471. Con la garantía.